Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy miércoles vamos a centrarnos en el mundo del automovilismo. Vamos a hablar sobre dos pruebas que se disputaron este pasado fin de semana y que nos dejaron buenas noticias para la representación ubriqueña en ellas. La primera, vamos a hablar de la novena edición del Rally Valle de la Almanzora, que era la primera prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto, la que estrenaba el certamen en tierras almerienses y que nos dejaba la mejor noticia que nos podía dejar, precisamente, es la victoria del equipo formado por el piloto murciano Carlos Moreno y la ubriqueña, la copilota ubriqueña Esther de la Torre, la única representación local en esta primera cita del regional andaluz. Carlos Moreno y Esther de la Torre, que con esa victoria consiguen convertirse, por lo tanto, en los primeros líderes provisionales del Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto, al que todavía le queda todo el calendario, todas las pruebas del mundo. Y bueno, es una manera de entrar con buen pie en esta temporada 2023. Una temporada en la que Esther de la Torre se ha tenido que reinventar en cierta manera, porque ya saben que los dos últimos años llevaba compitiendo en la Copa Suzuki Nacional, en pruebas que entran dentro de ese certamen, tanto del Supercampeonato de España de Rallys como del Campeonato de España de Rallys de Asfalto. Las alternabas algunas pruebas de ella que formaban parte, como decimos, de esa Copa Suzuki. A finales del año pasado, nos enterábamos, hacía pública, que Suzuki dejaba de patrocinar, de organizar esa copa, tanto en España, esa copa monomarca, tanto en España como en Portugal, y por lo tanto tenía que buscarse, tanto ella como su piloto, Juan Carlos Fernández, piloto de Madrid, otro certamen o otra montura con la que poder competir en este año 2023. Parece que la han encontrado, que van a seguir en una copa monomarca, en lo que será la copa o el Clio Trophy Spain, otra copa monomarca, en este caso de Renault, y su primera cita, digamos, de ese primer proyecto para esta temporada será el Rally de Sierra Morena, del 17 al 19 de marzo, del próximo mes de marzo. Pero antes, como decimos, ya Esther de la Torre, que se abunde un bombardeo y decidió salir como copilota con este piloto murciano, con Carlos Moreno, al volante de un Skoda R2, nada más y nada menos. Y no le pudo ir mejor las cosas. Se llevaron ya desde el primer tramo especial de la noche del viernes, la pareja se puso como líderes, se llevaron el scratch, se pusieron como líderes del campeonato y ya no lo abandonaron durante toda la prueba. De hecho, se llevaron 10 de los 11 tramos que componían el rally, es decir, la victoria en la general, en el scratch, en 10 de los 11 tramos, mientras veía como pilotos como José Antonio Aznar abandonaba prácticamente en el primer tramo de la jornada del sábado y el resto era incapaz de llevar el mismo ritmo que la pareja murciano-andaluza. E incluso se pudieron permitir, entre comillas, el lujo de tener una salida de pista, de perder ahí unos segundos valiosos, sin que les llegara a afectar en esa clasificación provisional. Pues vamos a hablar de este rally precisamente con su protagonista, con Esther de la Torre, a la que ya saludamos porque la tenemos al otro lado del teléfono. Esther, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vaya arranque de temporada con victoria en Almería y liderato del Campeonato de Andalucía de Rally de Asfalto. Entiendo que más no se puede pedir para un inicio de temporada, ¿eh? Pues la verdad que no, porque ha sido un buen inicio de temporada, como ya vienes comentando, y mejor imposible, la verdad. Uh-huh. Y sobre todo que entiendo que la prueba os habrá dejado un gran sabor de boca en lo puramente competitivo, porque la habéis dominado desde el inicio, desde el primer tramo nocturno del viernes, y se habéis llevado el scratch en 10 de los 11 tramos. Sí, a pesar de la pequeñita salida de pista que tuvimos el viernes por la noche en el primer tramo, aún así pudimos marcar el scratch, y sí, no faltó un extra por marcar, pero fue por causa ajena y nada, muy contento con el resultado y no me lo esperaba en ningún momento poder llegar a ganar el rally y fui muy contenta. Y en líneas generales, ¿cómo ha sido? ¿Habéis ido tan cómodos como reflejan los tiempos durante lo que ha sido todo el rally? O la historia es bien diferente desde dentro porque se ve de otra manera? No, ha sido un rally muy duro, la verdad, que muy duro y muy largo, pero con la climatología muy diferente, de repente llovía, sol, la carretera seca, mojada, pero sí que nos hemos adaptado muy bien, es la primera vez que corría con Carlos y nos hemos adaptado muy bien desde el primer momento y ahí está el reflejo de lo que era bien que nos hemos adaptado y lo bien que lo hemos hecho dentro del coche. Uh-huh. Y como tú comentas, con algún sustito que otro, porque tuvisteis una salida de pista en el noveno tramo, pero felizmente sin consecuencias, ¿no? Sí, tuvimos la primera salida de pista en el primer tramo y en el noveno también tuvimos, pero sin consecuencias ninguna, fue poco. Uh-huh. Bueno, vamos a ir detenidamente pues para conocer la crónica de lo que fue esta prueba de Rally Valle de Almanzora, porque el viernes llegaba ese primer tramo nocturno con, como tú comentas, con algo de lluvia, ¿no? ¿Cómo fue esa primera toma de contacto? Pues fue muy bien, yo en mi segundo Rally de Almanzora ya había corrido ese tramo, sabía más o menos lo que me ponía porque es un tramo muy complicado, es muy ratonero, es muy estrecho. Pero es muy bonito, a mí me encanta, no sé si es uno de mis favoritos, pero tal, y nada, nos adaptamos muy bien, y tuvimos una pequeña salida en la primera rotonda, uh-huh. Pero nada, muy bien, llovió muy poco el primer tramo de la noche, del viernes, y pues lo pudimos hacer mejor. Claro, este podemos decir, calificarlo como una especie de tramo de exhibición, e incluso cualquier problema que surja, ¿no? O cualquier despiste te hace perder un tiempo importante, porque aquí las diferencias son mínimas, porque normalmente son tramos cortos, y aún así se pudiste llevar esa primera posición e iros a la cama como líderes del rally. Sí, es un tramo muy estrecho en el que una salida de pista te quita muchísimo tiempo, porque al ser tan estrecho no puedes salir. No puede salir de allí y también se puede hacer perder el rally, evidentemente, porque es muy estrecho. Pero sí nos fuimos a la cama líderes con bastante tiempo de ventaja y bueno, pues lo estuvimos manteniendo durante todo el día del sábado. Uh-huh. Porque luego en esos tramos de la mañana del sábado el duelo estuvo, podemos decir, entre los dos R2 que competían en este rally, vosotros y el de Antonio Molina y Alejandro Castillejo. Y bueno, poco a poco fuisteis metiendo segundo tramo a tramo y se fuisteis despegando, ¿no? Sí, estuvimos compitiendo con ellos, también estaba Sergio Capel detrás, estaban los dos muy pegados a su tiempo, pero bueno, al final pues pudimos conseguir la victoria. Esther, supongo que, bueno, una vez terminados los tramos de la mañana, a la hora de plantear los de la tarde, la idea era seguir igual de rápido, pero sin tener que arriesgar innecesariamente. Sí, la idea era mantener la posición que llevábamos ya por la tarde, llevábamos bastante ventaja de los de atrás y era mantener el rally y terminar sí o sí para conseguir ganar el rally. Uh-huh. Sin arriesgar, como decimos, pero se volvisteis a llevar, ya decimos, a excepción de uno, volvisteis a marcar el mejor tiempo en el resto de tramos, es decir, que tampoco es que fuisteis viendo el paisaje, ¿no? No, fuimos corriendo con cabeza, como yo digo, pero sin intentar cometer fallos, pero claro, a marcar los extras. Uh-huh. Oye, ¿y esa salida de pista en el noveno tramo os sirvió para, mantener los pies en la tierra y no arriesgar más en un rally que ya prácticamente teníais ganado? ¿No le visteis la oreja al lobo y de lo que podía pasar? Sí, esa salida de pista, la verdad que un poco nos asustamos porque dijimos, es que hubiera sido de otra manera y a lo mejor pues no hubiéramos quedado ahí en ese tramo y nos sirvió para decir venga, ya está, hasta aquí nos salimos a los dos tramos que quedan y sin arriesgar, pero bueno, aún así seguimos marcando los extras. Muy bien. Es claro, como decimos, 10 de 11, victoria con rotundidad, ¿no? Para Carlos Moreno y para Esther de la Torre. Comienza la temporada, Esther, y lo haces ahora acompañando, al menos en esta prueba, a este piloto murciano. Bueno, ¿cómo se ha fraguado este proyecto? Pues nada, me pusieron en contacto con él porque pues quería correr el rally de Almanzora y yo pues me encontraba en Andalucía y pues fui a correr con él y la verdad que nos hemos adaptado muy bien y venimos muy contentos los dos. Nada, agradecerle que haya contado conmigo a Carlos y confiado en mí. Y nada, pues muy contenta, como es que estoy súper contenta de haber ganado pues mi segunda victoria en los 30 rallies que llevo, en mi segunda victoria. Y muy contenta, la verdad, también, y de haber tenido este comienzo de temporada así. ¿Y esta relación deportiva ha sido puntual en Almería o os habéis planteado la posibilidad de darle continuidad a lo largo de la temporada? En principio ha sido puntual porque yo todavía estoy pendiente de ciertos proyectos, aunque sí tengo ya cerrado uno, pero estoy pendiente de varios proyectos. En principio ha sido temporal, no sé si seguiremos corriendo algunos rallies más o no puedo decirte ahora mismo porque no tengo todo cerrado a día de hoy. Bueno, ¿qué tal es este Skoda Fabia R2? ¿Qué tipo de montura es? Me gusta muchísimo, la verdad que ya que esta montura es lo máximo que hay, ya lo siguiente ya es un World Rally Car. Entonces, ¿qué te puedo decir? Es que las sensaciones y todo lo que te da en un tramo es que es increíble. ¿Difiere mucho de los R5? Digamos, son hasta ahora las monturas más competitivas en las pruebas del Nacional, ¿no? A la que optan, digamos, los pilotos punteros. Sí, esta es una de las monturas más potentes que hay ahora mismo en el Nacional. Es un Rally 2, pero más o menos, pues sí, tiene características diferentes a las de los R5, pero más o menos sensaciones son parecidas, la verdad. ¿Podemos decir que están los dos casi al mismo nivel competitivo? No, al mismo nivel no. El Rally 2 pues está a un nivel más alto, pero vamos, que más o menos en sensaciones y demás suele ser parecido. Nos decía Esther que entonces has tenido ahí, no sé si varias ofertas, varios proyectos para poder seguir algún certamen esta temporada. ¿Te planteas la posibilidad o existe la posibilidad de que puedas repetir en pruebas del Nacional como años anteriores en la Copa Suzuki? Sí, este año vamos con mi piloto Juan Carlos Fernández de Madrid. Sí. Hemos adquirido un Clio Rally 5 de la Copa y vamos a hacer la Clio Trophy Spine de asfalto, principio de asfalto. No sabemos si haremos más o qué, por eso todavía no puedo cerrar nada porque en principio pues no sabemos exactamente qué vamos a hacer. Seguro que es la Clio de asfalto, pero no sabemos si algo más y nada. Ahora esta semana corro el Rally de Cacabelos, que vamos a salir en modo test para Sierra Morena, de Morena con el Clio. Y bueno, de casa me encuentro para Cacabelos. Por lo tanto, bueno, no es poco. Tienes esa base segura de que vas a seguir esa Copa Monomarca del Nacional, la Clio Trophy, más lo que pueda venir, lo que pueda llegar, ¿no? Sí, en principio la Clio Trophy de asfalto seguro que la hacemos y no sé, ahora ya en Cacabelo pues nos centraremos a ver qué haremos más o tal y de momento tengo eso. ¿De cuántas pruebas forman este trofeo Clio Trophy? La Clio forma 5 pruebas: Sierra Morena, Rías Baixas, Narón, Princesa y La Nucía. Esas son todas de asfalto y ustedes lo que estáis planteando también es esa posibilidad de poder añadir pruebas en tierra, ¿no? Entonces, entiendo. Sí, algunos regionales estamos ahí viendo qué podemos hacer algo más. Oye, Esther, tras el anuncio de la caída a finales del pasado año de la Copa Suzuki, ¿temiste en algún momento quedarte sin poder seguir un campeonato nacional o tú tenías muy claro que ibas a seguir? No, en ningún momento, porque yo perfectamente que iba a seguir con Juan Carlos Fernández y una cosa u otra iba a seguir con él en carrera, entonces no había en ningún momento que iba a seguir en nacional. Si él no tomaba la decisión de la Clio, íbamos a hacer un campeonato. Si no era regional, íbamos a seguir corriendo. Eso lo tenía claro. Eso me lo hablamos los dos antes de que terminara la temporada. Claro, luego hay que tener la suerte y el presupuesto, ¿no? Para ya aventurarse en cosas más, digamos, más ambiciosas. Sí. Sobre todo el presupuesto y contar con patrocinadores muy grandes, con mucho apoyo, porque la verdad que es un dinero muy... una cantidad de dinero muy elevada la que se necesita para correr un nacional. Pues nada, Esther, lo vamos a dejar aquí y bueno, lo último ya lo que te íbamos a preguntar, nos lo has contestado ya, la próxima cita en la que vas a estar será en Cacabelo, pero digamos que con la vista puesta en lo que va a ser el Sierra Morena, ¿no? Sí, vamos a correr en modo 3, como ya he dicho antes, pero con la vista puesta en Sierra Morena, sí, para, bueno, para tener un poco de contacto los dos con el crío y demás, a ver qué tal las sensaciones del nuevo coche y demás. Sierra Morena, que será el estreno también del Campeonato de España, entiendo, no sé si estoy en lo correcto, como todos los años, ¿no? Sí, como todos los años, en Sierra Morena comenzamos la primera prueba del campeonato nacional. Pues nada, pues lo vamos a dejar aquí, no sé si quieres añadir algo más, Esther. Nada, que como siempre agradecer a mis patrocinadores, Parada, Ocurri, que sin ellos pues parte de eso no sería posible. Muchas gracias por apoyarme en todos los momentos desde que el primer momento que empecé. Solo te agradecemos que nos lo hayas contado, te damos la enhorabuena, nos alegra mucho esa alegría que se habéis dado, ¿no? Ahí en Almería, en Cuevas de Almazora, pues para lo que es el inicio de la temporada, pues un chute de optimismo, ¿no? Para afrontar todo este 2023. Esther, muchas gracias, un abrazo. Gracias a vosotros, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. To live, we didn't have nowhere to go, till someone said, and all this place I've been in wrong. Bueno, pues esa clasificación del noveno Rally Valle de Almanzora, como decimos, la encabezaron Carlos Moreno y Esther de la Torre, con un tiempo de 51 minutos 21 segundos. A 1 minuto 58 segundos, la pareja formada por Antonio Molina y Alejandro Castillejo, con Peugeot 208 R2. Y en tercera posición, ya a 4 minutos 10 segundos, José Miguel López y Miguel Montoya con Renault Clio Rally 4. Dejamos por una parte lo que es el certamen regional de rallies, para hablar también del campeonato de Andalucía de cronometradas, que se estrenaba también este pasado fin de semana aquí muy cerquita en Benamaoma, segunda edición del rally de la cronometrada de Benamaoma. Una prueba que ya tuvimos de la que ya tuvimos ocasión de hablar la pasada semana. Recordemos el formato, pues, de sábado y domingo, con dos clasificaciones independientes. En la del sábado, pues la victoria se la llevaba Amador Jaén con Renault 5 GT Turbo, el piloto jerezano, por delante del lubriqueño Antonio Luis Rodríguez con Lancia Delta Integrale y de Ismael Altamirano con Renault Clio Sport. Decir que en los lubriqueños Antonio Portorellana fue cuarto con Citroën Saxo, Sergio Álvarez Borque sexto con Renault Clio Sport, Alberto Domínguez Arena séptimo con Citroën Saxo, Juan Manuel Chacón Romero noveno con Citroën AX, Adrián García Gil decimotercero con Opel Corsa y Alejandro Salguero decimocuarto con Citroën Saxo. En la clasificación de Carcross, la victoria fue para Manuel Nieto Sánchez con Speed Car Extreme, seguido de Francisco Javier Aviles Serrano con MV Racing Pro SP2 y Gustavo Salguero Cámara MV Racing. El lubriqueño Daniel Romero Gutiérrez fue octavo con Demon Car. Y en la del domingo, en cuanto a turismo, se tornaron las clasificaciones y fue el lubriqueño Antonio Luis Rodríguez con ese precioso Lancia Delta Integral el que se llevaba la victoria, el que marcaba el mejor tiempo por delante del jerezano Amador Jaén y de otro lubriqueño, Sergio Álvarez Borque, que subía al podium. El podium en Carcross se repitió Nieto, Avilés y Salguero en la jornada del domingo. Pues eso es lo que nos dejó esta cita de Benamaoma, y decir pues que prácticamente ya estamos en modo motor aquí en Radio Brique, porque en menos de un mes tendremos también la subida al GAR y dos semanas después prácticamente estaremos ya hablando de una nueva edición de la subida Ubrique. Es decir, que ya podemos decir, también habrá que hablar del Sierra Morena, que estamos de lleno ya en la temporada, arrancado, y ahora todo esto es continuamente pues un devenir de pruebas y citas casi todos los fines de semana, de lo que nosotros obviamente vamos a informar, porque también disfrutamos mucho con el mundo del automovilismo. (Risa) Pero tenemos que repasar más cosas. Por ejemplo, tenemos que hablar de ciclismo. El pasado fin de semana se celebraba la primera prueba puntuable para la Copa de Andalucía de maratones BTT en La Luisiana, en Sevilla, la octava maratón BTT Monclova de Disser, Gran Premio Michelin. Una cita que contó con la participación de dos ubriqueños y los dos lo hicieron en la categoría élite. En esta categoría la victoria fue para Víctor Pérez Abela Maldonado, que empleó un tiempo de 3 horas 39 minutos 20 segundos en cubrir los 103 kilómetros de recorrido. Una media del vencedor de 28,18 kilómetros por hora, nada más y nada menos. Francisco José Medina Abril fue segundo con 3:39.24 y Loren Herrera Ponce tercero con 3:39.25. Tuvimos dos ubriqueños, como decimos, en élite. Carlos Javier Arenas Chacón, que a pesar de ser Master 40, se inscribió como élite, fue décimo noveno con un tiempo de 3 horas, 57 minutos y 41 segundos. Y se estrenó en esta temporada otro ubriqueño, este sí es de la categoría élite, Daniel Román Aguilar, Dani Román, que empleó un tiempo de 4 horas, 2 minutos y terminó en la posición 28ª de esa categoría de élite. Y seguimos con más repaso. Ya saben que hoy esta semana llevamos el retraso de un día, ese que no pudimos tener programación el lunes, así que lo compilamos todo como buenamente podemos. Y aunque los martes es el día que nosotros dedicamos al básquet, hoy también vamos a prestar atención a lo que nos dejó esta última jornada, donde en lo que es la pura competición, en las categorías competitivas, perdón, jugaron sus partidos hasta 6 equipos del CABU, consiguiendo 5 victorias y tan solo una derrota. Comenzamos con los mayores, el junior masculino, que sigue con esa racha inmaculada de victorias, enlazó la 12ª consecutiva y lo hizo en casa ante el Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem. 97-32, victoria amplia y contundente de nuevo de los ubriqueños, que insistimos le sirve para mantenerse no solo en lo más alto del grupo B de la categoría junior masculino de nivel B, sino para seguir como único equipo invicto y ya con cierta ventaja de 2 victorias sobre sus más inmediatos perseguidores, algunos de ellos incluso con un partido más, como es el caso de DKV Jerez. Este fin de semana se dieron estos marcadores: Chipiona 79, Gimnástica Portuense 61, Fisiomédicos Aquacimbia 89, DKV Jerez Blanco 78. Era importante repasar esas clasificaciones precisamente por saber que el equipo jerezano, uno de los principales rivales del ubriqueño, había sumado su tercera derrota de la temporada. Y San Felipe Neri 52, Cánica del Alcázar 77. Ahora podemos decir que el equipo alcalaíno es sin duda el rival más fuerte o más peligroso que tiene el conjunto ubriqueño. Tiene que viajar a Alcalá de los Gazules precisamente, pero todavía tiene esa ventaja de 2 victorias sobre el equipo de Alcalá de los Gazules. La clasificación está así: el CABU líder con 12 de 12, 10 victorias, 3 derrotas tiene DKV Jerez Blanco, 10 victorias, 2 derrotas, un partido menos, Cárnica del Alcázar de Alcalá, 9 y 4 Fisiomédica Aquacimbis, 8 y 5 San Felipe Neri, 6 victorias y 6 derrotas K3 Asesores UDEA de Algeciras, 5 y 6 Chiclana Vázquez, 4 y 8 Chipiona, 2 y 11 Gimnástica Portuense, 12 y 10 Club Baloncesto Cádiz y 13 derrotas el Club Baloncesto San Fernando Carpe Diem. Atención, porque este fin de semana llega el choque que puede terminar por asegurar prácticamente la primera posición para el conjunto ubriqueño. Juega ante Cárnicas el Alcázar Alcalá en Alcalá de los Gazules. E insistimos, si consigue la victoria, ya aventajará a sus más inmediatos perseguidores en tres victorias nada más y nada menos. Si pierde, todavía tiene ahí un importante colchón, como decimos, de 2 victorias, y si gana, pues prácticamente sería no sentenciar, porque esto es muy largo, pero casi, y sentenciar lo que es la liga regular. Eso ya decimos en cuanto al junior masculino. El resto de la jornada, bien, el cadete femenino también ganó a domicilio al Club Baloncesto Trebujena por 39-51. Una victoria de cierta relevancia para el conjunto ubriqueño, que se asegura la segunda posición de su grupo, del grupo A de esta Copa Andalucía B en cadete femenino. Además de ese partido entre Ubriqueñas y Trebujeneras, este fin de semana nos dejó un Gimnástica Portuense 42, Cádiz Club Baloncesto Gades Burgues Bun 78. Precisamente el equipo gaditano es el líder, ha ganado los 8 partidos que ha disputado. El Cabo ha ganado 6 y ha perdido 2. El Trebujena ha ganado 3, ha perdido 5, igual que el Gimnástica Portuense. Y San Felipe Neri no ha ganado ninguno de los 8 partidos que ha disputado. Precisamente el colista será el próximo rival de las Ubriqueñas, no este fin de semana, sino ya el siguiente. Y sus compañeras del equipo infantil también consiguieron la victoria a domicilio, en este caso en Arcos, ante el Ayuntamiento Arcos. 27-49 para el equipo que dirige también José Manuel Richarte. Una jornada en la que, otros resultados que se han dado: de KV Jerez 17, Gimnástica Portuense 44, Cádiz 26, Conil 56, Cádiz Club Baloncesto Gades 53, Jerez Club Deportivo 2 y Algeciras 56, Candray 36. Cádiz Club Baloncesto Gades es el líder con 10-10. Gimnástica Portuense segundo con 9 victorias y 1 derrota. Dental Conil Mergablo tercero con 8 victorias y 2 derrotas. El Cabu es quinto clasificado con igualdad en el número, o equilibrio en el número de victorias y derrotas. 5-5 en los 10 partidos disputados. Decir que en la próxima jornada el conjunto briqueño se enfrentará al rival que lo precede en la clasificación, el cuarto clasificado, que es Algeciras. Y ese partido en principio se va a jugar aquí en Ubrique este próximo fin de semana. El infantil masculino, el Paco Bazán Cabu, fue el único equipo que perdió en esta jornada. La verdad es que el conjunto ubriqueño se medía a un rival fuerte, al segundo clasificado, la Unión Linense de Baloncesto, y se llevó la victoria con 50 puntos de ventaja. Paco Bazán Cabu 10, Unión Linense de Baloncesto 60. El líder es el equipo de Los Barrios, porque tiene 12 victorias y una derrota. Unión Linense de Baloncesto tiene 11 victorias y 2 derrotas. 10 victorias y 10 derrotas tienen Chiclana, Ituzi Dorado y DKV Jerez. Por contra, el Paco Bazán Cabu es el colista, el último de la categoría, con 2 victorias y 11 derrotas. Algo que todavía no nos explicamos viendo la clasificación, porque tenemos al Jerez Club Deportivo Baloncesto, que ha disputado el mismo número de partidos que el conjunto ubriqueño, pero que en cambio tiene tan solo una victoria en su haber, una menos que el Paco Bazán Cabu, y 12 derrotas, una más. Pero en la clasificación aparece como penúltimo. Nosotros consideramos que el penúltimo es el Paco Bazán Cabu. Un Paco Bazán Cabu que descansa este fin de semana y ya el próximo se medirá al Ecocai Mergablo de Conil, que es el tercer clasificado. Vámonos con la categoría mini, el mini femenino. Pues se llevaba la victoria este fin de semana a domicilio y lo hizo en Jerez, en un gran escenario como es el Palacio de los Deportes de Chapín. 9-44 fue el resultado final. En una jornada en el que la Unión Linense de Baloncesto venció 47-20 a San Felipe Neri 2013 y San Felipe Neri 2012 cayó ante Candray, que es el líder, por 29-69. Candray, 8 victorias y 1 derrota. DKV Jerez, 7 victorias y 1 derrota. Unión Linense de Baloncesto, 6 victorias y 3 derrotas. Quinto clasificado es el Cabu, con 4 victorias y 5 derrotas. El Cabu juega este fin de semana en La Línea. Se mide al tercer clasificado, a la Unión Linense de Baloncesto. Y por último nos quedamos con el minibásquet mixto, que también sigue su excelente racha de victorias consecutivas. Todavía no conoce la derrota y no lo hizo en casa ante la Gimnástica Portuense. Paco Bazán Cabu 72, Gimnástica Portuense 45. En este caso, hay que decir que el equipo ubriqueño ocupa esa primera posición con 8 victorias y 8 derrotas. Segunda posición para Venta el Gamo de Alcalá, con 7 victorias y 1 derrota. 6 victorias, 2 derrotas para Gimnástica Portuense, 5 y 3 para Chiclana y Tuzi, 4 y 4 Mergablo, Algaida 3 y 6, 2 y 7 Ciudad de Cádiz, 1 victoria, 7 derrotas para el Club Baloncesto Portuense y el DKV Jerez Blanco. El Paco Bazán Cabu recibe este próximo fin de semana al conjunto del Club Deportivo Mergablo de Conil. ¿Y qué más nos queda por repasar? Pues nos quedan cosas, por ejemplo, el fútbol sala. Y es que este fin de semana hubo jornada y este próximo pues también lo va a haber. En este caso, tenemos que hablar de los resultados que se dieron en una división de honor en la que en principio, pues parece que no hay cambios en la parte alta. Siguen los tres equipos que la pasada jornada encabezaron la tabla clasificatoria, pero hay por la zona media algún cambio. Ahora los explicamos. Hablamos primero del el choque que enfrentó a Revolución Quisco Trujillo Construcciones y Autoservicio en La Plaza, que terminó con victoria de los primeros por 4-2. Víctor Manuel Villalba, Quisco Trujillo en dos ocasiones y Pablo Arenas fueron los autores de los 4 de Revolución, mientras que por parte de Autoservicio La Plaza marcaron Vicente Checón Arenas y Arturo de Oria Blanco. Experiencia Outdoor, marca 91-2, Estudiantes Holder Wallet 2, dos gallitos de la categoría que vieron cómo su enfrentamiento terminó con reparto de puntos. Por parte del marca, los autores de los goles fueron Diego Márquez y Miguel Ángel Santos Lamela, mientras que los autores de los goles de Estudiantes fueron Antonio Montero y David Icantos. En lo que se refiere a otro de los partidos de este fin de semana, la Placita Pap Álamo, el equipo cortesano, el líder, se llevaba los 3 la victoria tras vencer a la Placita por 2-5. Juan Diego Ramírez y Pablo Lobo fueron los autores de los goles de la Placita, mientras que por parte de Pap Álamo marcaron Álvaro Rondón, Antonio Pérez, Jesús García, Adrián Rosas y Antonio Martín. Cambiamos de partido. Panteras 3, Quereque 7. Victoria del Quereque, que se consolida ahí ahora mismo en esa segunda posición, el más inmediato perseguidor del Pap Álamo. Marcaron por parte de Panteras Juan Antonio Mariscal y Ángel Román, autor de 2, mientras que por parte del Quereque metieron Paco Pérez, 2 José Miguel Moreno, otros 2 Daniel Atienza, Juan Graviel Domínguez otro gol y Ricardo Galán otro gol. El Quereque que se vio reforzado en esta jornada por los componentes del equipo que forman parte del conjunto de Grazalema, que compiten a nivel federado y que descansaban en esta jornada. Viaje Gran Mundo Tour, Construcciones y Reformas G&G fue el último de los partidos de esta división de honor. Terminó con victoria de Construcciones y Reformas G&G por 3-6. Por parte de Viaje Gran Mundo Tour marcaron Manuel Chacón y Francisco Javier Bautista, 2 y los autores de los tantos de Construcciones y Reformas G&G fueron Juan Carlos Monte de Oca, Daniel Moreno, Javier Castro, Diego Moreno, José Miguel Sánchez y Luis María Benítez. Esos fueron los autores de esos tantos en esta jornada, que dejan la clasificación de la siguiente manera. Pap Álamo, líder con 25 puntos. 22 es segundo, Quereque con 22 puntos. Estudiante, tercero con 20 puntos. Sube hasta la cuarta posición Revolución Quisco Trujillo Construcciones con 19 puntos. Lo mismo que Experiencia Outdoor, marca 91. 18 puntos tiene Panteras. 15 Autoservicios La Plaza. 12 La Placita. 10 Construcciones y Reformas G&G. Cierra la tabla con 0 puntos. Viajes Gran Mundo Tour. Vámonos con la primera división, un resultado poco habitual en el fútbol sala, pero que se da y que lo hemos visto ya varias veces esta temporada. Empate a 0 entre Oasis Long Path y el líder, el Brille 1979, que de esta manera pues permite a los rivales recortar puntos con él, con este primer clasificado de la primera división. Como por ejemplo Infosama, que aprovechó su oportunidad, ganó 2-8 a Sport Perú. Warner Vela Cruz fue el autor de los 2 de Sport Perú, mientras que por parte de Infosama marcaron Diego González, Alex Troya, Jorge Sansano, que consiguió 3, David Gago, que fue autor de 2, y Omar Sauri, que en este caso consiguió 1. Corte Aguilar también vencía este fin de semana en un partido igualado, un marcador apretado, 5-4 ante Ludoteca Princesas y Piratas Guas. Los 5 de Corte Aguilar fueron obra de Adolfo García, un clásico en estas lides, José Carlos Domínguez, Francisco Javier Cabrera, 2 y Bernardo Peña. Mientras que por parte de Ludoteca Princesas y Piratas Guas, los autores de los goles fueron Jorge Orellana, Rubén Ordóñez, José Antonio Martínez y Andrés Lobato Osantos. Y el último partido de la jornada entre Autoescuela Celia y Benocaz Fútbol Sala nos dejó una victoria de Autoescuela Celia por 6-0. Marcaron Fernando Sánchez 3 goles y Adriano Venegas 2. Hay un gol fantasma por ahí que no aparece en el acta. Bueno, y por Benocaz pues ya saben que no hubo goles. Recuerden que en esta jornada descansaba el equipo de la Saeta. La clasificación sigue igual en la parte alta. Abril de 1979 con 26 puntos. Ahora Infosama la ha recortado 3, tiene 22, se queda 4. La Saeta Fútbol Sala 18 puntos. Oasis Silón 17. Autoescuela Celia 16. Corte Aguilar 8. Ludoteca Princesas y Piratas Guas 7. Sport Perú 3. Y Benocaz Fútbol Sala 1 punto. Y tenemos también, como no puede ser de otra manera, los horarios de lo que va a ser la 12ª jornada en División de Honor. Arranca el viernes en el Pabellón de los Remedios con el partido Pap Álamo y Quedeque, que se va a jugar a las 8 de la tarde. A las 9 se medirán Autoservicios en la Plaza Experiencia Outdoor Marca 91 y a las 10 Viajes Gran Mundo Tour Panteras. El sábado en el Pabellón tenemos a las 9 de la mañana Construcciones y Reformas, GIG, Revolución, Quisco Trujillo, Construcciones. Y en la cancha exterior, a eso de las 10:15, la placita Estudiantes Older Wallet. Y en primera división también tenemos la jornada 12, el viernes en el Pabellón a las 10 de la noche. Tenemos un Infosama Oasis Lone Pub. Y en la cancha exterior, 7 de la tarde, Abril de 1979, Ludoteca Princesas y Piratas Guas. A las 8, Saeta Fútbol Sala Corte Aguilar. Y a las 9, Benocaz Sport Perú. Descansa, Autoescuela Celia. Todavía nos queda pendiente el repaso a las citas de atletismo, a las carreras que se disputaron este pasado fin de semana, pero ya lo vamos a dejar para mañana. Mañana también vamos a dar la última hora de lo que va a ser la nueva edición de la Jimera Test Trail, que este año por segundo consecutivo será Campeonato de Andalucía de Carreras por Montaña por Etapas. Eso será ya mañana a partir de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.